Hola, soy de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio. Y bueno, voy a platicar un poco sobre el contexto de, bueno, mi organización surge hace 15 años en un contexto de lucha contra megaproyectos. En este caso eran parques eólicos. Actualmente están instalados 2.100 parques en todo el territorio del Istmo y son en 29 parques, ¿no? Que son en distintas partes del territorio y que en la mayoría son empresas españolas, italianas, francesas, con inversiones de otros de otros lugares como de Japón, como la empresa Mitsubishi, como Grupo FEMSA, que es Coca-Cola, Heineken. Entonces, estas inversiones pues son para las empresas, ¿no? Entonces entonces, perdón, la región es una región que supuestamente produce energía. Pero esta energía pues no es para los pueblos, evidentemente es para estas empresas que acabo de mencionar. Y en la región pagamos altos costos de luz eléctrica. Entonces, por eso nosotros estamos en una lucha contra las altas tarifas de luz, en donde en donde nos vinculamos con otra red que se llama la Red de Resistencia Civil contra al pago de luz. Y esta pues no de ahí no, nos articulamos y nos apoyamos para pues con los temas legales y para que nos corten la luz eléctrica. Entonces eso nos sirve para eso, pero entonces hay organizaciones que ya tienen más de 20 años sin pagar luz, ¿no? Y nosotros también tenemos ya años sin en muchas comunidades que no pagan la luz eléctrica por esto mismo, ¿no? Porque la luz en el Istmo, muchas casas les llega como unos 100, 200 euros al mes solo por tener un foco y a lo mejor el ventilador porque hace mucho calor allá y a lo mejor un refri, ¿no? Entonces es exageradamente caro. Y las empresas evidentemente no pagan la luz, ¿no? También. Entonces por eso pues estamos como resistiendo. Y bueno, se me va la. Y pues esto, ¿no? Es como parte de la lucha. Y también hablamos, perdón, que la luz tiene que ser un derecho humano. Actualmente la luz ya es indispensable, queramos o no. O sea, hay gente que necesita, por ejemplo, la luz para refrigerar sus medicamentos, sobre todo en nuestro territorio, que luego llegamos a 40 grados, ¿no? Entonces el medicamento pues no aguanta, entonces hay que refrigerarlo y depende de la vida de la persona. Entonces es parte también de esto o por ejemplo con la pandemia, ¿no? Que no estas nuevas formas de educación no llegaron a todos lados, pero sí, ¿no? O sea, era como quédate en casa y de repente la educación se volvió virtual. Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes luz? ¿No? O sea, también genera como muchos problemas. Entonces, por eso decimos que la luz debe ser también un derecho humano, ¿no? Entonces, bueno, estamos como en esta lucha. Bueno, te digo, empezamos con esta lucha. Y en general, nuestra línea de lucha es la defensa del territorio, ¿no? Es defender nuestro lugar donde vivimos. Nuestro territorio, como nosotros lo percibimos, es como este espacio donde habitamos, donde están nuestra espiritualidad, nuestros rituales, nuestras fiestas, donde también o sea, la tierra es donde sembramos, ¿no? Es donde pones la casa, es esta cosa esta que agarras y se desmorona, ¿no? Pero el territorio es más amplio, ¿no? Y la tierra forma parte de este territorio. Entonces, por eso nosotros pues lo defendemos, ¿no? También, porque también están nuestros ríos, nuestros mares, donde también nos alimentamos, ¿no? Donde pues la gente va a pescar, va al monte a cazar, a veces para vivir, para nuestras comunidades sobreviven al día a veces, ¿no? Entonces, si no hay comida, no hay dinero, pues vas a pescar al mar, ¿no? Vas al monte a cazar, tienes aunque sea un poco de maíz ahí, que haces tu tortilla. Entonces, así puedes como poder vivir, pero si te sacan de tu territorio, si te desplazan, si te quitan, si amenazan, si te despojan, entonces, ¿qué vas a vivir? Nos van a obligar a migrar a las ciudades donde las condiciones de las compañeras y de las compas que han migrado, pues son muy malas, ¿no? Son desfavorables, ¿no? Viven en la ciudad y con muchas complicaciones, y ahí sí es importante también el dinero, ¿no? Y a veces si no tienes, ¿cómo le haces? ¿No? Entonces también eso es importante. ¿Sigo o quieres preguntarlo? Y bueno, esto es por un lado, ¿no? Esta lucha que hemos tenido ya desde hace 15 años, pero ahorita también viene otro megaproyecto que se llama el Corredor Interoceánico. Este megaproyecto es un proyecto que se viene queriendo instalar desde hace muchísimos años, más de 100 años que se intenta instalar. Simplemente que de repente le cambian el nombre y parece otro, ¿no? Antes se llamaba, por ejemplo, el Plan Pla Panamá, el Plan Mesoamericano, después actualmente con el presidente anterior se llamó las Zonas Económicas Especiales y ahorita pues ya se llama el Corredor Interoceánico, ¿no? Pero es un mismo proyecto, solo que lo van ampliando y va cambiando de nombre, ¿no? Y este megaproyecto lo llevo megaproyecto porque suena como si fuera uno, pero son muchísimos proyectos integrados en este megaproyecto, ¿no? Por ejemplo, este megaproyecto se conecta con el mal llamado Tren Maya y se conecta con los gasoductos o con el proyecto integral Morelos, ¿no? Entonces, que son un proyecto de gasoductos, ¿no? Entonces, todos estos proyectos se van articulando y se van conectando, ¿no? Como que a veces uno habla sobre un megaproyecto y cree que es aislado, pero siempre se conecta con otros megaproyectos. Y este, por ejemplo, sigue conectado con los parques eólicos, ¿no? Porque en este proyecto va a venir una segunda oleada de instalaciones de parques eólicos. Parece que van a ser como 23 nuevos parques. Si ya tenemos 29, ¿te imaginas, o sea, tener más? Y además lo que implicó también instalar estos proyectos, ¿no? Que luego lo hablan como la energía verde, la energía renovable, pero es una energía que no se puede decir así, porque aparte la dimensión, o sea, si de repente ves cinco y ya se te ve, lo sientes, cambia el paisaje, se siente también este cambio, ¿no? Ahí imagínate ver 100, 1.200, 1.100 aerogeneradores, ¿no? La dimensión es enorme. Cambia el para instalar un aerogenerador tienen que meter mucho cemento, ¿no? Tienen que barrer, tienen que cortar, quitar la fauna y la flora de la región. Además que esta zona del Istmo es una zona de migración de aves muy importante. Entonces, no te dicen que se mueren las aves, ¿no? Que las aves chocan con las astas y no te lo dicen tampoco. No hay también como un impacto hacia qué tan grave es esto, ¿no? También. Y luego tampoco es que sea tan verde, ¿no? Porque también usan aceite y ese aceite luego se derrama, se cae en la tierra, a veces se queman, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué pasa con esos, ¿no? Con lo que ya se desecha también. O sea, es como, la verdad es que yo no considero que haya alguna alternativa o algún proyecto que sea como alternativa, ¿no? Entonces, pues eso, si eso ya lo vivimos, imagínate un proyecto de una gran dimensión como el Corredor Interoceánico, que no solamente traen parques, también hay minería, ¿no? O sea, se quiere construir una carretera de 300 kilómetros con tren también, que por eso se conecta con el mal llamado Tren Maya, para poder pasar mercancía, de a unas 4 horas, ¿no? A lo que, por ejemplo, el que también se conecta con el canal de Panamá, ¿no? Y ahí pues tarda más tiempo. Entonces la idea es como producir más y poder pues que la mercancía se tenga mayor movimiento, ¿no? Y aparte, no solamente se va a trasladar la mercancía ahí, sino se va a producir la energía, la mercancía ahí, ¿no? Porque se van a instalar 10 parques industriales en la región. Porque la región, hablamos de la región del Istmo, porque es la parte más estrecha de México, es como la cinturita de México, y entonces por eso es tan rápido, por eso va a ser tan rápido el transporte de mercancía, y se conecta con los dos océanos, el Pacífico, el Golfo y el Pacífico, sí, ¿no? Pacífico. Entonces se conecta con los dos, y entonces la mercancía va a fluir mucho más rápido hacia Europa, hacia Sudamérica, hacia Asia, hacia todos lados, ¿no? Y Estados Unidos. Y pues quien va a controlar quien controla estos proyectos, pues es Estados Unidos, ¿no? Y quien, pues es el interés que pues se va a fortalecer como potencia económica más de lo que ya ahora es, ¿no? Y con esta guerra que tiene con China, ¿no? De ver quién se vuelve la potencia. Entonces, si logra también instalar estos proyectos, pues también lo que implica también, ¿no? Que Estados Unidos esté ahí metido, ¿no? Porque lo sabemos, ¿no? Entonces pues esto es... Este canal, no lo dije bien, este canal no va a ser un canal de agua, ¿no? Va a ser un canal seco, por eso digo que él se conecta con las vías de tren, ¿no? Y también esta zona va a ser la nueva zona fronteriza para que no pueda pasar la migración a Estados Unidos. Entonces, antes era el norte del país, ¿no? Y también sabemos lo que pasó con todas estas ciudades que estaban en la frontera, como Ciudad Juárez, ¿no? Y que también tiene maquilas y tiene empresas, pues, de construcción, ¿no? Que, pues, lo que la calidad de vida de la gente bajó, se aumentaron los feminicidios, el narco controla totalmente la zona migratoria. Entonces, pero en esta zona fronteriza, entonces eso mismo va a pasar en el Istmo. Y está pasando, pues ya actualmente estamos viendo cómo la migración ha aumentado, o sea, la capacidad de los pueblos no aguanta la dimensión de la gente que está pasando en el lugar, y eso provoca también muchos discursos de odio hacia la comunidad migrante. Entonces, pues sí, todo eso provoca estos megaproyectos, ¿no? Y bueno, la gente que hemos visto que está emigrando, que eso era una migración que no se veía antes, ¿no? Que no solamente es Centroamérica y Sudamérica, sino también es África, también son gente, compañeros de África, de Asia, sobre todo China, ¿no? De Arabia, ¿no? También he visto como familias cruzar. Entonces, pues sí, sí se entiende y se ve, ¿no? Realmente hacia dónde está yendo la idea de este proyecto, ¿no? De este megaproyecto. Entonces, pues sí, es todo un monstruo, pues, y que no significa, y que no solamente es como me afecta a mi territorio, sino que es un megaproyecto que afecta de forma global, ¿no? Y por eso de repente hablamos que no solamente es del norte, ¿no? Global, sino hablamos también de un sur global que está resistiendo ante todas estos megaproyectos y que nos afecta a todos, ¿no? La realidad es que nos afecta a todos y lo estamos viendo ya, ¿no? Y pues sí, entonces y además, bueno, también como que es importante decir que este megaproyecto es un megaproyecto comercial, energético, militar, ¿no? Y eso es lo que se ve, ¿no? Porque el general quien está llevando, o sea, el gobierno le dio como el mando a la milicia en México, que es el que está controlando y construyendo estos megaproyectos. Y eso significa que entonces nosotros, pues, es como decir que va a ir el proyecto, que pues que no podemos acceder tampoco a la información, porque lo controla directamente la milicia. Entonces, sí es como nosotros no sabemos también, o sea, sí sabemos de algunas inversiones que quieren llegar, pero muy poco, o sea, la información sí la han controlado mucho para que no se pueda como hacer más eco, ¿no? Ante quién va a venir a... O sea, si escuchamos que de repente quieren instalar como un espacio, una maquila para construcción de autos, o así como rumores, ¿no? Como que va a llegar alguna empresa tipo Shein, ¿no? Que son los que hacen la ropa esta, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, es como, pues, una situación un poco, pues dura, ¿no? También y bueno, y que también no solamente es interés de ellos, sino también interés del narco, porque pues también quien controla quieren, pues también estas mercancías no solamente son de productos, ¿no? Sino también les sirve al narcotráfico también estas rutas, ¿no? Para poder también movilizar sus productos, ¿no? Entonces, pues sí, y ante todo esto, porque suena muy alarmante y muy feo y muy duro, pues sí, ahí estamos como resistiendo de diferentes formas, y como vamos resistiendo, es así como va aumentando el avance de cada del proyecto, ¿no? Por ejemplo, lastimosamente en donde está la parte del Tren Maya, bueno, mal llamado Tren Maya, pues sí ha avanzado mucho, ¿no? Ha avanzado porque la gente, pues sí, pues acepta, o sea, como que sí lograron como llegar a ellos para decir, pues, que sí va a llegar progreso, que sí va a llegar trabajo. Y a veces, bueno, y eso también pasa en el Istmo, o sea, pasa en todos lados, que a veces la gente dice, bueno, pues a que vaya a trabajar a Ciudad Juárez o al norte o a Ensenada, pues mejor me quedo aquí en mi pueblo, a pesar de que sea algo que pues te va a afectar muchísimo, ¿no? Y que tampoco sean las mejores condiciones. Entonces, pues sí, la gente está como ahorita ahí, pero bueno, pero ahí vamos viendo cómo están construyendo también estos proyectos, ¿no? Porque han destruido la selva, muy, muy, o sea, la han destruido, porque ni siquiera tienen un plan bien de cómo se va a hacer el tren, ¿no? Entonces las vías del tren, entonces de repente agarran hacen una parte y de repente dicen, ah, no era por aquí, y de repente hacen otra parte y, ah, no, pues están zonas arqueológicas y no se puede poner un proyecto ahí, y entonces van haciendo donde quiera las vías y entonces van acabando la selva, ¿no? Y luego, ¿cómo van a construir un tren en lugares donde hay muchos cenotes, ¿no? Sí, ubicas los cenotes, que son como cavernas con agua. Están así, o sea, y Mérida, bueno, esta zona está llena de cenotes. Eso es como también como atractivo turístico, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Entonces, ¿cómo van a construir cosas? Poner algo muy grande para sostener un tren en un lugar donde pues evidentemente es muy peligroso y se va a caer, ¿no? Y de hecho sí han habido accidentes, ¿no? De repente hay grandes carros los carros de construcción que se caen y hay gente que ha muerto, pero eso no lo dicen, ¿no? Entonces, pues sí, imagínate, eso está pasando en esta parte, ¿no? La parte de Veracruz, del sur del Istmo de Veracruz, pues está totalmente controlada por el narcotráfico. Entonces es muy difícil también que haya oposición, porque la verdad es que sí la gente tiene miedo, ¿no? Uno se puede hablar y decir y denunciar al gobierno, ¿no? O llamarlo mal gobierno o así, pero al narcotráfico, ¿cómo le haces, no? Y pues con toda la razón, o sea, es, ¿no? Entonces, ahí sí está muy, muy, muy controlado y pues la gente tiene miedo, entonces ahí sí ha avanzado, ¿no? Porque aparte también también es como rehabilitar hacer más ¿cómo se llama esto? Se me olvidó su nombre. puertos, rehabilitar puertos que ya habían y hacer otros puertos, ¿no? Porque pues la idea es eso, ¿no? Que se puedan transportar las mercancías. Y del lado del Istmo, pues también, o sea, también está el narcotráfico, porque también el gobernador de Oaxaca es, sabemos que tiene nexos con el narcotráfico, ¿no? Y por eso lo metieron, ¿no? Igual el presidente, muchos presidentes municipales de la región también tienen nexos con el narcotráfico, ¿no? Entonces es evidente que por algo los pusieron. Pero bueno, hay una diferencia de que nosotros, por ejemplo, hoy tenemos una lucha ganada contra un parque industrial que querían poner enfrente de una comunidad que se llama Puente Madera. Y aquí lo importante fue que es toda la comunidad la que dijo no queremos este megaproyecto. No solo como unos 5 personas, pues sí están a favor y inclusive los compraron con dinero y todo, ¿no? Pero en sí todo el pueblo dice que no a este megaproyecto, ¿no? Entonces que no quieren este parque industrial porque van a pues se quieren instalar justo enfrente de la carretera, enfrente del pueblo, de la entrada del pueblo, pero aparte se están metiendo con terrenos comunales, que son tierras, es una selva de, bueno, ya es una selva, como se dice, selva baja, que no es como las selvas estas, ¿no? Sino es diferente, es como seca, ¿no? Por el calor. Entonces, quieren como entrar ahí e instalar ahí este parque industrial, ¿no? Y la gente pues dice que no, porque este lugar, o sea, no solamente es como, es del pueblo, sino es un lugar que es común, donde muchos pueblos que están también al lado y, por ejemplo, también otros pueblos, pues, distintos pueden ir a ese lugar a cazar, a cortar leña para los totopos. Y eso, entonces la gente pues dice que no, pues por eso dice que no, ¿no? Que no quieren este proyecto, porque si también les quitan este lugar, pues qué va a hacer también, ¿no? Es parte de la comunidad, además es parte también de pues de todo lo que implica, ¿no? Para muchos pueblos, ¿no? O sea, es, entonces, pues por eso se está en contra, se logró ganar, se logró parar, más bien, ahorita se consiguió un amparo y se detuvo. Bueno, no se ha construido, ¿no? Pero según se detuvo, ¿no? Como que no va a instalar ahí, no va a ir ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, pero pues no es cierto, ¿no? Porque ahorita, pues este proyecto es de principal interés, ¿no? O sea, es urgente que se instale en ya, ¿no? Porque aparte también es un acuerdo que tiene el presidente actual, Andrés Manuel, para antes de salirse, ¿no? Y ya mero termina su sexenio, ¿no? Entonces, por eso está como que se termine como sea que se termine, ¿no? Pero el chiste es terminarlo y entregarlo, así como de sí cumplí y aquí está. Entonces, por eso nosotros hemos tenido muchas amenazas. Tanto los compañeros de la comunidad como nosotros en la organización directamente del narcotráfico y de los militares y pues del mismo estado, ¿no? O sea, como que hay mucha presión para que pues pueda seguir avanzando el proyecto, ¿no? Y también pues han habido muchos incidentes, ¿no? De acoso, de otras cosas, de nos buscan gente armada y cosas así, ¿no? Entonces ha estado como un poco difícil, pero bueno, ahí seguimos con la lucha y pues sí, vamos a seguir y no vamos a permitir pues que entre este megaproyecto, ¿no? Y que se pueda instalar, y la gente está muy firme a que no va a entrar, ¿no? Lleva ya muchísimo tiempo luchando y va a seguir luchando, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, ¿no? Luego dicen, se dice, porque pues no hay de otra, ¿no? Y bueno, y ante todo eso también, como organización, bueno, todo es malo, y estamos también en un proceso de búsqueda también, de construcción de autonomía ante todas estas amenazas y todo esto malo que suena, ¿no? y estamos como en un proceso de, estamos construyendo como una farmacia o un, se me olvidó el nombre, perdón. Bueno, estamos, vamos a editar, espera. Estamos pues trabajando con plantas medicinales y queremos hacer una otra vez, perdón. Bueno, es que se me olvida el nombre, lo siento. Pero bueno, estamos ahorita construyendo con haciendo medicina con plantas medicinales, porque creemos que es importante también, ¿no? Como aprender como a curarnos desde cómo los curábamos antes. Y porque también la realidad es que en México la salud no es como la mejor. No tenemos tampoco acceso a la salud. Entonces, pues buscamos otras formas de poder curarnos y una de ellas pues es pues volver como a curarnos con las plantas medicinales, ¿no? Y porque nos han enseñado que eso es malo, que eso no funciona, pero no es cierto, ¿no? Porque también es parte de todo esto de eliminar lo que también nos hace como comunidades indígenas, ¿no? Y de lo que somos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, creando promotores de salud comunitarias también, creando talleres también con jóvenes. Sobre plantas igual medicinales, sobre alimentación, sembrando maíz, frijol, la calabaza, como volver como a que se tengan más conciencia de lo que del cultivo, de la siembra, de lo que comen, de lo importante que es también. También estamos construyendo también con compañeras, haciendo talleres, que también es importante hablar sobre de los derechos de las mujeres, en lo que implica sobre derechos de la salud sexual y reproductiva, sobre también cómo hablar también sobre la menstruación, sobre no solamente la menstruación, la menopausia, es todo lo que implica el hecho de la salud de la mujer. Y también hablamos también. Empezamos a hablar sobre qué es el patriarcado y cómo nos afecta como mujeres, ¿no? Porque sí, o sea, sí, nosotros luchamos estamos como nos violenta este sistema que es capitalista patriarcal, pero, o sea, desde el machismo, desde las violencias que también sufrimos como mujeres, pero también estamos sintiendo esta violencia que como mujeres que nos quieren quitar y sacar de nuestro territorio, ¿no? Entonces la lucha es una misma y esa lucha es por la vida y por nuestro territorio y por quienes van a estar aquí, por quienes van a llegar antes, van a llegar, por quienes ya están aquí y por los que van a seguir, ¿no? Entonces, por eso estamos como en todo esto, a pesar de todo esto queremos construir otras formas, ¿no? De poder pues vivir nuestro territorio, ¿no? Y pues nosotros estamos con toda la esperanza de que pues, sí podamos detenerlo y que no pase lo que pues pueda pasar, ¿no? Entonces, pues sí, no, siempre hay que ser positivos ante todo esto, aunque parezca un monstruo grande, pues hay que ver, ¿no? Otras formas y creo que también parte de por eso estamos aquí en su territorio, porque pues es importante hablar como de nuestras luchas, pero también escuchar sus luchas y ver que pues también eso, ¿no? Que existe este sur y es un sur global y es un sur que resiste, ¿no? Gracias. Tal vez podrías hablar un poquito más de la caravana, ¿no? Del sur que hiciste y de las organizaciones para que las podamos conocer, como el CENI y las ligaciones. Solo un poquito para entender también cómo funciona la organización política desde México. Bueno, nosotros estamos. Es importante para nosotros articular y crear redes porque a veces, ante todo este contexto que ya hablé, no está bien quedarse solos y estar solos. Entonces, por eso creemos que es importante el poder articular con más organizaciones para poder respaldarnos entre todas y que se note que no es como dice el gobierno, ah, son esos poquitos de la derecha que están en contra de mía, ¿no? Sino somos, es mucha gente y quienes están luchando por esto. Entonces, por eso nosotros estamos, somos parte también del Congreso Nacional Indígena, que es este espacio que se construyó después del levantamiento de 1994 de nuestras hermanas y hermanos zapatistas en Chiapas, y que se construyó porque también era importante articular también tanto las organizaciones como los pueblos indígenas que están en México. Entonces, por eso este espacio es una red de redes, o sea, forma como una red cuando estamos todos juntos, separados, porque pues México es enorme. Pero cuando nos juntamos somos una asamblea, porque nos juntamos para hablar de lo que está pasando, ¿no? Para hablar qué es lo que se necesita hacer, qué acciones se van a tomar desde ahí, ¿no? Como Congreso Nacional Indígena, ¿no? Pero también entendiéndose que cada organización que está ahí pues tiene sus propias formas de actuar desde su contexto, ¿no? No te obligan a hacer algo que no vas a poder hacer, o que no haces, o que no es como tu organización, ¿no? O como tu pueblo hace, ¿no? No es como imponer, ¿no? Jamás. Entonces, eso es. Entonces, como pueblo, como este espacio es de los pueblos indígenas, pues también como los compañeros, bueno, nuestras hermanas y hermanas zapatistas, pues también son indígenas, forman parte del Congreso Nacional Indígena, ¿no? Entonces, este es como por un lado, pero tenemos como varios espacios donde también articulamos, como lo que ya he hablado sobre la red de resistencia civil, que, o sea, son, o en Oaxaca también tenemos otras articulaciones con organizaciones del estado de Oaxaca, pero porque siempre estamos como articulando para, dependiendo también de los objetivos de la lucha que tenga que ver, ¿no? Entonces, pues el CNI es desde ahí, ¿no? Desde cómo nos vemos como comunidades, cómo sentimos el respaldo. El de la resistencia civil es como para hablar sobre la luz, el pago de luz. Y en general, como en muchos de estos espacios, estamos muchas organizaciones que también formamos parte del Congreso Nacional Indígena, ¿no? Entonces es como un espacio donde nos vemos constantemente, pero trabajamos desde diferentes enfoques que creemos que es importante trabajar desde ahí, ¿no? Por eso nos articulamos en estas redes, y por eso creemos que son importantes, ¿no? Poder formar redes, poder formar alianzas y poder conocer nuestras luchas. Y entonces por eso también se sacó esta convocatoria del Surresiste, ¿no? Como también hablando un poco de lo que ya históricamente hemos visto, bueno, históricamente en el sentido de 3 años con la gira zapatista, como que empieza a ahí pues vemos que fue importante también este momento de cómo ellas, cómo se hablaba, ¿no? de escucha palabra, ¿no? en estos espacios, y de ahí también después surge esta caravana por el agua y por la vida, ¿no? Y también vimos que pues sí, era más o menos vamos por ahí, ¿no? Y entonces por eso se creó también este espacio del Surresiste, donde también se podía como visibilizar todas estas, hablando como desde el sur y las afectaciones que van a traer estos megaproyectos, ¿no? Entonces poder visibilizar tanto la lucha como el megaproyecto que es el corredor interoceánico, y poder también visibilizar estas comunidades que están resistiendo, y que algunas, así como aquí Cabo de Barroso, que igual no sabemos qué está pasando, hay comunidades donde pues también, ¿no? Que tampoco se sabe a qué está pasando, ni siquiera en México, ¿no? Y entonces eso permitió una visibilización, visibilizar lo que viven estas comunidades, ¿no? Y que estas afectaciones pues están conectadas, ¿no? Y es como se habla en México, que bueno, algunas compas que hablan, ¿no? Que no es sequía, es saqueo, ¿no? Porque no es que ese cambio climático no es así como hablan, ¿no? Que sí, significa que esto es pues todo lo que las empresas están haciendo y están y todo el extractivismo, todo el despojo de nuestros bienes naturales, ¿no? En todos los distintos territorios, ¿no? Y por eso es como de, pues sí, es sequía, pero no solamente es eso, ¿no? Sino que también es un saqueo ante todo esto. Entonces, por eso, pues vemos importante como venir y hablar y escucharnos, ¿no? Y poder conectar también, pues, todo lo que son estos megaproyectos, ¿no? Y en un futuro, pues, se está pensado hacer tal una caravana en Centroamérica, ¿no? Porque también, o sea, este megaproyecto, sí, está en el Istmo de Oaxaca de México, ¿no? Pero también se vincula con otros corredores que están en todo Centroamérica hasta el canal de Panamá, ¿no? Entonces no es aislado, ¿no? Sino todo tiene que ver, todo está, es un solo proyecto que están conectados, ¿no? Entonces por eso es como importante mirarnos, vernos, escucharnos e ir y visibilizarlo, ¿no? Porque creo que también lo importante de estas caravanas es que permiten pues tanto visibilizar, pero también como dar ánimos, ¿no? a las compas que habitamos estos territorios, porque de repente nos sentimos solos y cuando vemos llegar a otras personas es como de no estamos solos, ¿no? Y... Sí, si quieres continuar un poco, estás bien. Sí, porque hay como... Me parece que esos proyectos de... especialmente ese proyecto, El Corredor, parece que intenta a través de una aceleración industrial hacer desaparecer el espacio físico que vosotros están ocupando, ¿no? Casi como tornar vos transparentes o hacer desaparecer ese espacio. Y se fuera solo eso, pero eso es como en sí extremadamente violento, ¿no? Porque va a ignorar todo lo que está pasando. Entonces, porque como decías, tiene muchas implicaciones. No es solo un parque industrial, no es solo un tren, no es solo una vía, no es solo... Hay muchas implicaciones en todo el territorio que están. Entonces, tal vez si quieras explicar un poco cómo, en qué consiste más ese proyecto, además del tren, además del parque industrial. Pero también me gustaría preguntarte cómo esos espacios de lucha y esa práctica de lucha también va creando a su tiempo alternativas y va creando a su tiempo prácticas diversas. Y eso también es muy interesante. Por eso si quieras también apuntar un poco en esa dirección de lo que ves o de lo que su organización ve como prácticas positivas que están consiguiendo implementar y además practicar colectivamente, no solo en cómo parar ciertos proyectos o conseguir, como decías en el inicio, de que algunas poblaciones no, además no paguen electricidad, ¿no? Esas son victorias también. A ver si entiendo. Perdón. Bueno, sí. Primero, no puedo como especificar bien qué tanto implica este proyecto, porque no me acuerdo bien de todos los datos, pero o sea sí, o sea, son pues es esto, ¿no? Son la renovación de los puertos, gasoductos, parques industriales, el tren, la carretera, ¿no? Y también toda esta frontera que ya había comentado. Te digo que son, a ver, déjame ver, revisa si tengo los datos aquí. Más proyectos eólicos, ¿no? También minerías, ¿no? Que de hecho en general también en México tiene muchísimo territorio concesionado en minerías, ¿no? Eso es también, y entonces también van a entrar estas amenazas, estas empresas. También, bueno, o sea, es que pues y también eso se me estaba pasando, también lo que va a implicar también este lugar es que va a ser una zona libre de impuestos, ¿no? O sea, es prácticamente lo que están haciendo, lo que quieren hacer es lo que está pasando en Panamá, ¿no? Eso es que es el mismo proyecto. Pero al final, o sea, eso es que lo que ya había dicho, ¿no? Lo querían hacer en Panamá, en el Istmo, no pudieron y lo llevaron a Panamá. Pero ha sido un proyecto que ha estado ahí desde años. Y en general, el Istmo es una zona que siempre ha sido, es una zona geopolítico, estratégico, por las condiciones geográficas y todo. Entonces, ha sido un espacio que ha estado desde hace, no solamente con estos sexenios o desde el Porfiriato, desde los presidentes anteriores, sino que también ha sido una lucha que ha estado desde la época tanto prehispánica, porque es una ruta que también te conecta con Centroamérica, como en la colonia también, ¿no? En la conquista también vieron que era como un lugar, una ruta como muy accesible, pero pues no tenían como también las suficientes tecnologías que se tienen ahora para poder hacerlo. Entonces, no es como no es algo que salga de la nada, ¿no? Sino que es una zona que ha sido importante para poder transportar mercancía o para poder conectarse con otros espacios, con otros territorios, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? O sea, no sabría qué más como más decir, pero pues sí, es que es eso. Y pues sí, lo que implica para nosotros pues es que, o sea, como ya lo dije, es una cosa terrible, porque también es como visualizar lo que pasó en Ciudad, yo lo veo así, visualizo como lo que pasó en Ciudad Juárez, que todo cambió, ¿no? Toda la vida en esas comunidades, en esos lugares cambiaron totalmente, ¿no? Y empezando también con el tema de las mujeres, ¿no? De las desapariciones, que también ya lo estamos viendo en la región, ¿no? Cómo ha aumentado los feminicidios y de forma muy violenta, que no es que no quiera decir que no había antes, pero ahora se nota que ya tiene que ver más con el contacto del narcotráfico, ¿no? Cómo han habido más desapariciones de trata de mujeres, ¿no? Que de repente tienen todo un mecanismo ahí de agarrar, engañar a las compañeras y espera. Este mecanismo, ¿no? De cómo engancharlas, cómo de enamorarlas, de decirles que va a tener un futuro con estos tipos, y al final las sacan de sus comunidades y las desaparecen, ¿no? Entonces de repente se vuelve como un agujero negro donde desaparecen también las compañeras en las comunidades, ¿no? Entonces ha ido aumentando, o sea, es una cosa que hemos visto también como la entrada del narcotráfico, que bueno, es eso, es una estrategia que se usa, entra el narcotráfico y entonces entra la militarización. Y entonces la violencia se aumenta muchísimo más, ¿no? Hemos llegado a tener toques de queda que antes no se tenía. Ha aumentado las fosas comunes en la región. Entonces, tiene toda una. Pues tiene todo esto de cómo se descompone socialmente las comunidades con todos estos megaproyectos, que sí, o sea, te puedo decir, por ejemplo, pues cuántas minerías, cuántas esto y cuánto lo otro, pero al final es sí son muchísimos megaproyectos, son muchísimas formas de despojo y de extraer nuestros bienes naturales, pero también lo que implica para una comunidad que uno de estas cosas, de estos proyectos lleguen, ¿no? Es que se implica muchísimo, ¿no? Muchísimo cambio. Entonces, pues eso, ¿no? Nosotros, bueno, una victoria que tuvimos ante todo esto, pues fue esta detención de este parque industrial en la comunidad de Puente Madera. También de hecho, pues es parte de la construcción que nos sigue siendo muy complicada, pero ahí vamos, sobre el no pago de luz eléctrica, porque siempre están como constantemente amenazando, pero bueno, también creo que lo importante es la organización, ¿no? O sea, también como esto de tener amparos y esto sirve, pero si no estamos organizados, pues se pueden meter. O sea, es muy fácil, a estas empresas no les importa nada, ¿no? Entonces, si tienes un amparo, si tienes lo que tú tengas, no les importa, se lo pueden pasar y pueden decir, ay, pues ya estábamos construyendo y vamos a terminar, ¿no? Pueden hacer eso, porque lo han hecho y lo hemos vivido nosotros. Pero si no estamos organizados, no, nos van a, no, pues pueden hacerlo, pero cuando estamos organizados, podemos detenerlo, ¿no? Podemos parar. Y entonces, por eso es como un gane también en lo de Puente Madera, también es un gane con no pagar la luz eléctrica, porque también, pues estos son grupos de familias, pero están organizadas. Entonces, si pasa algo, ya saben que pueden actuar, que pueden salir y pueden detener o diálogo, o sea, o a hablar, pues bueno, no hablar, bueno, vamos, pongámosle que hablar, pero pueden pues argumentar, ¿no? Que por qué están haciendo si se tiene ya un acuerdo con porque se tiene un acuerdo con la comisión que no puede cortarle la luz eléctrica a quienes están en la resistencia civil, ¿no? Entonces, porque es un gane que tenemos también, ¿no? También tenemos un gane con una, o sea, es un triunfo amargo porque ganamos contra un parque eólico que se quería instalar en el mar, que tampoco es alternativo instalar parques eólicos en un mar, porque o sea, también todo lo que implica instalar también estas cosas, ¿no? Entonces, la comunidad igual es un espacio de bienes comunales, o sea, siempre se quieren instalar como en espacios de bienes comunales, en espacios donde se tienen que son sagrados porque también son parte de la cosmovisión y de los rituales que tenemos en la región y les vale, pues entonces también es como que dicen, o sea, también es como decir que no existen comunidades indígenas ahí, ¿no? Y es como que no existe nadie, entonces pues no es cierto, hay gente que vive, ¿no? Y no puedes hacer eso, ¿no? Porque eso. Entonces, entonces ganamos este proyecto, esta que nos instala este proyecto, porque también esta tierra, esta parte del mar, es una parte que no solamente es una comunidad la que va a pescar ahí, sino son muchísimas comunidades las que pescan ahí. Y entonces por eso la gente se armó y dijo, no, no vamos a dejar que pasen, porque las empresas te piden, te prohíben el paso, te dicen cuándo entrar, cuándo salir, te piden identificación. Entonces la gente dijo, pues no, ¿por qué me van a pedir eso cuando es mi territorio, cuando es el mar donde siempre he vivido y habitado, ¿no? Y la gente se enojó y dijo, no, no vamos a permitir que pase esto. Y se hizo la lucha en la comunidad donde es la entrada hacia siempre, ¿no? Lo importante es que se detenga desde la entrada, ¿no? El megaproyecto. Entonces también ese fue un gane que al final se ganó y ahí quien estaba invirtiendo era Mitsubishi, el fondo de pensiones holandesas, que también los fondos de pensiones de aquí de Europa van y no, o no sé si no saben o se hacen, que invierten, ¿no? En megaproyectos en México y en otras partes, ¿no? y también estaba este grupo FEMSA, que es Coca-Cola, Heineken, ¿no? Entonces sabemos que para dónde iba la energía, ¿sabes? Entonces, al final, se hicieron varias acciones. Hubo una compañera que vino aquí a Europa y empezó a hablar. Ahí ya fue una de las primeras que empezó a discutir sobre, pues, no es energía verde, no es energía renovable. Y también, pues, se habló con los pensionados y entonces retiraron su pensión, ¿no? Sí. Y entonces, pues, bueno, fue un gane, ¿no? Y entonces ellos retiraron la pensión y pero sí quedó Mitsubishi y quedó FEMSA, ¿no? Coca-Cola, ¿no? Y Heineken. Entonces, pues al final íbamos a ganar un amparo, pero antes de que lo ganáramos, porque iba a ser como una victoria que iba a crear precedentes en un futuro, pues decidieron sacar la empresa de ahí, bueno, el megaproyecto de ahí, aparte que ya habían perdido millones y ya no veían, creo que algo. Entonces, pero lo instalaron en otra parte, ¿no? Por eso digo que es una victoria amarga, ¿no? Porque no se fue, ¿no? Sino buscó otro lugar y se instaló, ¿no? Donde no hubo tanta, no sé, donde no pudo haber más resistencia, ¿no? Porque compraron, porque atacaron más, porque muchas otras cosas que pasan, ¿no? Entonces desde ahí, pues sí, o sea, sí hemos tenido logros, pero también han sido logros muy, muy amargos también a veces, y también nos cuestan, ¿no? Muchísimo. Entonces, pero bueno, eso es lo que pues estamos tratando de hacer. Y pues también, ¿no? Lo que yo había comentado no solamente es desde ahí, sino de cómo construimos otras también alternativas. Entonces, por eso nuestra propuesta de crear otra forma de curarnos, de otra forma de también de porque también tenemos este proceso de capacitación y de enseñanza, ¿no? Entonces, otra forma de educarnos, ¿no? Desde otras visiones que no sean tan cuadradas o centradas como te dictan, ¿no? El gobierno, el Estado, todo lo que te quiera. Entonces, bueno, eso, un poquito. No sé. Gracias, gracias. Gracias por estar acá en el campamento de Bajoso y por venir todo ese camino para nos hablar también y para estar ahí con nosotros. Y ahí estamos, ¿no? En solidaridad. Gracias. Solo me gustaría de grabar el nombre de la organización de nuevo. La voz se me va. Es la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Directamente de México. Gracias.